Ya te saco, Bueno, y estamos comunicados con Celia Carnovale. Hola, Celia, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, están todos de festejo por las fiestas. Qué bueno, hemos pasado un año hermoso, todos los oyentes de acá, de Jackson en el aire. Qué lindo el grupo de amigos que se ha formado por intermedio de la radio, con nuestros amigos también, a Marizán y Eduardo Pérez. Nos hemos hecho amigos a través de la radio de Arinfo, de Jackson en el aire. Claro, claro. Bueno, yo los invito a que vengan todos acá a la radio, pero todos me llaman desde afuera. Bueno, está bien. Están cada uno con sus ocupaciones de fin de año, que fin de año parece ser terrible, parece que es como que se acabara el mundo, pero simplemente es una fecha. Terminamos el 19 y empezaremos el 2020. Obvio, obvio. Y Jackson en el aire sigue todo el año sin parar. Sí, por supuesto. Trabajadores ahí, así que hay que felicitar a Rubén y a vos, Ati, que se la bancan todo el año, sin vacaciones, sin nada. Claro, hay que estar todos los jueves acá en el aire. ¿Vos estás acompañada con Elena? Con una gran amiga, acá está Elena Lucy, que te la paso. Bueno, pásamela. Bueno, muchos saludos, buenas tardes ante todo. Buenas tardes. Chau, hasta luego. Y seguimos hablando con Celia Carnovale, que está al lado de Elena. ¿Estás ahí, Celia? Sí, estamos acá escuchando el programa, como el otro jueves también, el otro. Estamos acá, Elenita está con nanas, así que la estamos acompañando en el sanatorio, pero está muchísimo mejor. Así que ya la escuchaste, que está bien, siempre escucha Jason en el aire, somos un grupo, así que... y dice que le gustan los pajaritos y que sigas poniendo los pajaritos. Ah, le gustan los pajaritos. Bueno, bueno. Bueno, gracias por estar en el aire y si querés te despedimos con una música que te va a gustar mucho. Una música especial. Dale, sorprendenos. ¿Querés que te sorprenda? Bueno, está bien. Bueno, gracias por el saludo, felices fiestas, ya nos vamos a encontrar. Hace un ratito estuve hablando con Rubén, que nos vamos a encontrar posiblemente el domingo allá en el parque. Los invitamos a todos, pero eso va a ser la voz de Rubén, que en un ratito lo tenemos en el aire. Bueno, gracias, Celia. Seguimos escuchándolos. Un beso para todos y felices fiestas. Gracias, igualmente. Felicidades. Y nos despedimos de Celia. Escuchamos nada más y nada menos que a La Traviata. Puede ser nuestra querida operadora Jordana, ya lo está poniendo al aire. Gracias. Ebria voluta di viable i dolci fremiti che suscita l'amore poiché quell'occhio alla cuore ogni possente va di viable amore amore fra i corici più caldi baci avrà così odio

que va a estar a partir de las 15 horas del próximo sábado, con juegos, con premios, con buffet, en la calle, ¿dónde están? Están en la calle 13, entre 131 y 130 Berazategui. Repito, el próximo sábado 21 estarán los Scouts de Hudson festejando el fogón aniversario del grupo Scout Guillermo Enrique Hudson. Esto va a ser, si es así, el próximo jueves nos dirán cuáles son las novedades. Así que bueno, saludos a los Scouts de Hudson, que con esta movida realmente es muy interesante poder celebrar un año después del reencuentro de varios años que no estaban como agrupación y volvieron a encontrarse en el mismo grupo y en la misma forma. Y seguimos acá con Cactus Hudson. Hudson en el aire, hasta las 14 por Arinfo. Estás escuchando Hudson en el aire por Arinfo. En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Y estando cerca del río, con un caracol vacío, con un caracol vacío, tomé un lucero para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo. Se enredaba el coralillo floreciendo para ti. Hey, la, la, la. Así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio. Y estamos comunicados con el licenciado Carlos Fernández Balboa. ¿Es así, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Tilio? Qué gusto, ¿cómo estás? Bien, bien, por fin pudimos encontrarnos. Museo Gráfico, contanos cómo es eso. Bueno, Catamarca es una provincia bastante desconocida para la mayor parte de los argentinos, ¿no? Sí. Tiene las características geográficas muy parecidas a Córdoba. Lo que no tiene hasta el momento es, bueno, y no solamente Córdoba, también algunas cuestiones de Tucumán. Tiene distintos tipos de ambientes, ¿no? Tiene selva, cosa que muy poca gente conoce, y también tiene montañas con arroyos, como decía, muy parecido a Córdoba. Lo que pasa que tiene aguas termales también, tiene las termas de Fiambalá, que son bastante conocidas, pero el problema de Catamarca fundamentalmente tiene que ver hasta el momento con el tema de la infraestructura turística, ¿no? No hay suficiente servicios de... ¿Museo? ¿Qué museo fue el que estuviste armando? El más importante que trabajamos en Catamarca es un sitio arqueológico que se llama el Xincal de Quimivil. Repetilo, es un lugar que queda muy cerca de Londres. Repetilo, por favor. Londres es la ciudad más antigua de Argentina, es una ciudad de 1816 más o menos, fundada en ese momento, y se llama Londres justamente en homenaje a la reina de Inglaterra, ¿no? Que fue una de las que promovió el desarrollo de ese lugar. ¿Y el sitio arqueológico, me dijiste, se llama el Xincal? El Xincal de Quimivil. De Quimivil. El Xincal de Quimivil. Es un sitio arqueológico que representa el sitio más significativo de los incas en la Argentina. O sea, ahí vamos a... Muchos lo comunican o dicen que es como una pequeña Machu Picchu. Es un poco exagerado la comparación, pero sin lugar a dudas, pensando en... O sea, que los incas dividían su territorio desde Colombia hasta Argentina, dividían su territorio en distintos suyos, en distintos dominios, en distintos lugares. Claro. Nosotros estamos en el antisuyo, que es el más austral de todos. Y el más austral de todos, la representación arquitectónica más acabada o más completa que podemos tener es este sitio del Xincal de Quimiville, ahí en Londres, muy cerca de Londres. Ah, qué interesante, qué interesante. Y ahí que hay, o sea, un centro de interpretación. Si llegan al lugar, se van a encontrar con dos sitios ceremoniales, dos torres ceremoniales, dos escaleras ceremoniales que utilizaban los incas para hacer sus ceremonias, y se van a encontrar también con un montón de construcciones que tenían ellos como una pequeña ciudadela. Se calcula que en ese sitio vivían alrededor de 5.000 o 6.000 personas en forma permanente, y después era un sitio también de caminos, digamos, dentro de lo que es el Camino del Inca o el Capañán, que es el Camino Real Andino, que fue declarado hace 2 años Patrimonio de la Humanidad, y del cual la Argentina tiene gran parte de esa construcción, ¿no? El Camino del Inca pasa entonces exactamente por ese sitio arqueológico, en uno de los centros. No, está hacia un costado del sitio arqueológico, el Camino del Inca. Está hacia un costado del sitio arqueológico. El sitio no está incluido, increíblemente, ¿no? Para mí es una barbaridad eso, pero por cuestiones políticas, sobre todo, el sitio no está incluido dentro del Camino del Inca. Mira vos. ¿Y el lugar más próximo es la ciudad de Londres, me dijiste? Sí, el sitio más representativo o más... el centro más urbanizado, digamos. Donde la gente puede hacer base o tener un lugar ahí es la ciudad de Londres. ¿A cuántos kilómetros está de Londres aproximadamente? 3.5 kilómetros, más o menos. ¿Cuánto? 3.5, muy cerca. Muy cerca de Londres. Que me dijeron que es una ciudad muy simpática, ¿puede ser? Sí, sí, es muy interesante, y además tiene hace relativamente poco tiempo, ahora 1 año y medio, la Fundación Félix Lazara inauguró un museo folclórico en Londres. Ajá. En referencia también al folclore de Catamarca, que es un folclore muy importante y muy interesante, ¿no? Vos sabés que ahora hace poquito se promulgó la ley del folclore, la ley nacional del folclore, que cada provincia tiene su propia diferenciación, su propia tipología, y supongo que lo que estarás hablando vos será el folclore de Catamarca. Claro. Claro, perfecto, perfecto. Bueno. Así que bueno, entonces está muy cerca de Londres. ¿Y Londres aproximadamente cuántos kilómetros estará de Catamarca capital? Que es la entrada. Qué buena pregunta. No, bastante. Creo que, no me atrevería a decírtelo con certeza, pero más de 100 seguro. Ahí está. Vos el año pasado, estuviste en el norte, estuviste en Bolivia, ¿no? El año pasado estuvimos haciendo una gira también de relevamiento arqueológico y de relevamiento de sitios en todo lo que es Bolivia y Perú, los dos lugares, ¿no? ¿Y recorriendo museos y viendo un poco las cuestiones arqueológicas de cómo se presentaban en distintos sitios de Bolivia y Perú. Y la verdad que fue una experiencia muy interesante porque fue muy enriquecedora, porque allá hay un verdadero valor en los temas museológicos en relación a la arqueología. Y por ejemplo, una cosa que te quería referenciar en relación a la Argentina es que la Argentina no tiene un museo de su arqueología. Sí, que muestre totalmente. Está el Museo Etnográfico, que es el museo de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Me esperas un segundito? No muestra, no me cortes la arqueología en toda su dimensión, como podría suceder en otros países. Hola, ¿no? Carlos, no me cortes, que lo tengo a Rubén en el aire. No me cortes. Ajá, bueno, dale. Hola, Rubén. Bueno, lo tengo a Carlos en una línea y a vos en la otra. ¿Quieren hablar todos juntos? ¿Por qué no? Carlos te está escuchando. ¿Carlos, lo escuchás? Sí, dice que está complicado, ¿no? Dice que está complicado. Sí, estamos los tres en línea. ¿Puede ser? No. Llamame. No, hacemos una cosa, Rubén. Llámame en 5 minutos. Bueno, ok. Bueno, lo dejamos terminar a Carlos porque estaba en las alturas. Carlos estaba en cerca del Cusco, ahí en Bolivia, en Perú. ¿Qué fue lo que más te gustó? Mira, bueno, más allá de lo que más me gustó, yo lo que hago en estos viajes es tratar de buscar lugares que sean representativos y que se puedan trasladar a las culturas de Argentina, ¿no? A cosas de Argentina. Y en ese sentido a mí me interesó mucho los museos comunitarios que hay en algunos lugares del norte de Perú. Hay museos que tienen que ver con las comunidades y me parece que eso es un tema muy interesante para poder replicar en muchas provincias de Argentina donde se represente la cultura y la idiosincrasia de las provincias de una forma integral dentro de esos museos, ¿no? Eso es algo que desde el punto de vista de Latinoamérica se puede llegar a representar. Sin ir más lejos y para relacionarlos más profundamente, el Hudson estaría dentro de un museo comunitario. Sería una tipología de museo comunitario porque está muy vinculado con las sociedades que tiene a su alrededor, ¿no? Los Quinteros de Florencio Varela, las cuestiones que nosotros trabajamos con el tema de la Pachamama. O sea, el Hudson, además de ser una casa museo, además de ser un sitio histórico porque fue donde nació Hudson, también por las actividades que realiza y por la vinculación que tiene con la sociedad, podríamos vincularlo con que es un museo comunitario, que es una categoría muy desarrollada, tanto en Bolivia como en Perú, y que fue los lugares donde yo visité. Y entonces, para reforzar ese conocimiento y para también trabajarlo dentro de Hudson de una forma más concreta, no tanto pensando en las ferias, viste que las ferias son como un poco un aquelarre que se arma en el museo, pero sí, digamos, darle una contextualización un poco más profunda, un poco más cultural a cuestiones que tienen que ver con las ceremonias, como la de la Pachamama, como la ceremonia de la frutilla. Bueno, esas cosas son bien interesantes en tanto y en cuanto no tocan solamente un tema comercial, sino también tocan temas que tienen que ver con las culturas regionales y con el desarrollo de los lugares en esos términos, ¿no? Sería bueno que ahí en este caso tuviéramos un poco más de apoyo o apoyo más efectivo del municipio de Florencio Varela, o tuviéramos más apoyo también de la provincia para poder demostrar esto de una manera no solamente desde un punto de vista teórico, sino también más profundo, ¿no? Estaría bueno que nos apoyaran más profundamente. Claro, pero bueno, supongo que eso vendrá con el tiempo cuando se den cuenta de que estas cuestiones de los museos también sirven a la sociedad. Los museos, en tanto y en cuanto no sirven a la sociedad, no tienen mayor sentido de ser. Claro, por lo que vos contás, evidentemente el patrimonio cultural propio, tanto en Bolivia como en Perú, está mucho más arraigado que en el caso nuestro, donde el museo parece casi una curiosidad, bueno, hay museo, bueno, vamos a ver qué pasa, sin tener mucha idea lo que ocurre, y a veces el mismo entorno, cerca del museo, la sociedad que vive al costado, alrededor del museo, no tienen esa compenetración como ocurre en el altiplano. Claro, bueno, esto tiene que ver también con la idiosincrasia, ¿no? Y con la contextura cultural. Ellos vienen trabajando estos temas de hace milenios, y nosotros todavía estamos como reafirmando, no digo que no tengamos identidad, nosotros tenemos una identidad, pero una identidad resquebrajada en distintas culturas, ¿no? Fíjate que justamente son los quinteros bolivianos, los quinteros del norte, en los alrededores del museo, los que valoran este tipo de actividades que nosotros hacemos. No solamente desde un punto de vista económico, sino también cultural, ¿no? Claro. Bueno, Carlos, te dejamos con tus actividades porque me dijiste que estás en el taxi, estás en plena vía pública y te convocamos para que en otro momento puedas venir más tranquilo acá a los estudios de la radio, más tranquilo. Dale, va a ser un placer. Bueno, muy buen año si no volvemos a tener contacto y un abrazo muy grande a los oyentes y a todos los amigos. Exacto, espero que tengas felices fiestas y feliz año nuevo si no nos vemos. Y bueno, felicidades para vos y para los tuyos. Y siempre estos micrófonos están abiertos a tu persona, que siempre es muy simpático lo que contás y muy interesante esto de la identidad y la forma que cada uno se relaciona con el contexto en el cual se desarrolla, que a nosotros creo que nos falta, a nosotros como argentinos, no digo en lo personal, nos falta aprender un poco más de todo esto, me parece, ¿no? Por supuesto. Bueno, un abrazo muy grande. Gracias. Bueno, gracias Carlos Fernández Baló, ha sido un gusto y ya nos tendremos nuevamente acá en el aire de Hudson. Chau, hasta la próxima. Felicidades. Chau. Bueno, y continuamos con un poco de música en el Hudson en el aire. En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Y estando cerca del río, con un caracol vacío, con un caracol vacío, tomé un lucero para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo, se enredaba el coralillo floreciendo para ti. Hudson en el aire, hasta las 14 por Arinfo. Estás escuchando Hudson en el aire por Arinfo. Y estamos comunicados con Rubén Ravera. ¿Me escuchás, Rubén? Sí, sí, todo muy bien. Ahí está. Bueno, recién estuvimos hablando con Carlos Fernández Balboa, que no pudo venir tampoco al estudio, pese a que lo invitamos, pero parece que fin de año es muy, muy, muy dinámico en estas tareas que todo el mundo tiene que terminar y no pueden llegar a las radios. Vos también estás en la calle, ¿qué novedades tenemos? Vos me dijiste que vamos a hacer una fiesta de fin de año el próximo domingo, ¿puede ser? Sí, digamos... Entre casa, digamos. Un encuentro antes de Navidad y un encuentro antes de fin de año, los dos en domingo, como para cerrar este año, un año de mucho trabajo y de transformación, porque se presentó la nueva ley de ministerios y el que fue hasta hace poco, digamos, el gobierno anterior, Ministerio de Gestión Cultural, como que desapareció de esa línea y se transformó en una dependencia, secretaría o subsecretaría, como fue antes del 2000, pero en la órbita del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Estamos apareados con turismo y deportes. Así que, bueno, estoy esperando el llamado del área para ver cuáles son las ideas, ¿no?, del nuevo Ministerio de Producción y del área de cultura correspondiente. Claro, yo igualmente estuve escuchando algunas declaraciones de Tristán Bauer, puede ser, que es el nuevo ministro de Cultura, y me parecieron muy buenas, de Nación, digamos, sí, de Nación. Sí, sí. Y me parecieron buenas en el sentido que dijo una frase que hacía tiempo que no escuchaba, que la cultura es la mejor inversión. Y eso hace tiempo que no escuchamos esa frase. Lo que pasa es que ahora hay que ponerlo en un contexto e ir bajándolo a cada lugar. No sé si en la provincia llegará esta frase. Sí, en provincia, bueno, en rigor se ha desjerarquizado, porque de ser un ministerio pasa a ser algo inferior. Y en un área que es totalmente inusual para cultura, como es producción. Yo imaginaba que iba a ir a parar a la Dirección General de Cultura y Educación, pero no ha sido así. Esa era, digamos, la estructura antes del 2000. Que tenga menor jerarquía no significa que esté peor, sino que puede adquirir, digamos, presupuesto o mayor dinámica. Así que no me quiero adelantar. Por lo pronto estamos inquietos, esperando el llamado. Al parecer Ricardo López Gótic sigue como director provincial hasta marzo. Me lo ha confiado y me comentó que le dio mi teléfono a la nueva conducción. Así que estamos expectantes, preparando, bueno, el museo para el nuevo año, arreglando lo que se pueda arreglar, obviamente con muy pocos recursos, y rescañando todo lo que se ha deteriorado ante el tránsito de miles de personas durante el 2019, ¿no? y siempre hay que esperar con el desarrollo, digamos, demográfico, más visitantes, más usuarios del museo. Claro, bueno, que el cambio sea más gradual no tiene por qué ser pesimista, a lo mejor es una postura más sólida el cambiar de a poco en base a las necesidades que se tenga, que la provincia quiera poner, la política cultural que la provincia quiere implementar, y no un cambio tan abrupto como fue con la gestión anterior. A lo mejor un cambio más suave, más una transición más tranquila puede tener un mejor porvenir, esperemos que así sea. Sí, a nosotros el hecho de formar parte del ministerio no nos ayudó. Es más, nos perjudicó porque nunca tuvimos menos apoyo para mantenimiento e inversión. Pero bueno, somos optimistas. Lo único que las certezas son esas. Se disolvió el Ministerio de Gestión Cultural y estamos en producción. El ministro se llama Costa. No conozco el nombre del responsable del área de cultura, pero bueno, va a ser un largo verano en torno a todas las demás medidas que dan marco a la gestión de gobierno, ¿no? Claro. Que pasan, están atravesadas por economía. Claro, yo por ejemplo tengo noticias que el Museo Udaondo, el Complejo Museográfico Udaondo, ha incrementado algún tipo de actividad que estaba un poco olvidado. Y pese a que la infraestructura del mismo deja bastante que desear, necesita inversión, parecería ser que bueno, que hay un tipo de inquietud en mejorar la imagen del complejo museográfico Enrique Udaondo. Y detrás del Udaondo creo que en la provincia de Buenos Aires podría estar el Museo Hudson. No solo en cantidad de visitantes, sino en la cantidad enorme de actividades que tiene y de visualización que tiene. Así que puede ser que tengamos un futuro un poco más provechoso. Bueno, es la primera vez que tenemos un ministro economista. Ah, vamos. Porque, bueno, producción, Costa, el ministro, es economista. Así que para nosotros es una nueva experiencia. Y, bueno, estamos expectantes en función de las directivas que nos impongan. Claro, claro. Por otra parte, bueno, en lo local, en el vecindario, seguimos con este tema de la toma que han hecho de manera clandestina muchas personas en el lote de nuestro vecino, que son 15 hectáreas. Estamos muy preocupados, lo hemos ayudado para hacer la denuncia ante la justicia, ante el fiscal, y bueno, es una larga tarea, ¿no? Nosotros hicimos el contacto con el municipio y vamos a dar información de esta situación que la verdad no nos acompaña como reserva natural, porque tener justo en la vecindad un barrio informal con ocupaciones, ¿no? No es auspiciante, ¿no? Para ningún programa como el que nosotros imaginamos. Claro. Le voy a mandar una carta al presidente de la Corte de la provincia, al doctor Luis Genú, que es creador de la reserva cuando él presidía la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la provincia, y también lo voy a acompañar, dado que es un ciudadano chino, nuestro vecino, Nicolás, el nombre, digamos, criollo, porque el nombre en chino es bastante complicado. Vamos a acompañarlo a la embajada china. Claro. Porque, bueno, va a necesitar un abogado y creo que la misión diplomática china puede ser eficaz, ¿eh? Bueno. Bueno, en otro orden de cosas, queda pendiente todavía la reunión de la comisión del centenario. Sí, bueno, dejamos pasar un poco el tiempo porque como los próximos deberes que tenemos es plantear esto al Ejecutivo, ¿no? con intervención del Ministerio de Economía, el de Relaciones Exteriores y el del Interior, y habiendo cambio de gobierno, bueno, ya estamos más o menos con la data básica para hacer esas cartas, ¿no?, de pedido. Y otras más, como la necesidad de hacer una estampilla, quizás una moneda, conmemorativas del centenario del fallecimiento de Hudson en 2022. Claro. Nos quedan 2 años. Y después todas las tareas o actividades de difusión en Japón, los Estados Unidos, el Reino Unido y Uruguay, en donde, bueno, tenemos representantes y, bueno, habrá que conjugar entre todos, como ha sido en el año 91 durante el sexicentenario, en el año 22, en el cincuentenario y en el año 1941 cuando se celebró el centenario del nacimiento. Claro. Con actividades muy interesantes como las que se hicieron en el área este de Estados Unidos, precisamente en Nueva York. Así que, bueno, planeando todo eso, ya quizás no para diciembre, pero sí para enero. La reunión se haría en el Centro Cultural Borges, no, en el Museo Borges, el de la calle Anchorena, ahí donde nos recibe siempre María Kodama, ¿no? Claro, claro. Bueno, y volviendo a las actividades de Hudson, que ya estamos prácticamente terminando, para los oyentes y en especial para Eduardo Grondona, a quien le mandamos un saludo, que siempre nos pregunta qué actividades tenemos para el verano. Vos dijiste que va a haber una guardia todos los fines de semana y el parque sigue abierto, no cierra en verano, ¿no es cierto? No cerramos porque la gente lo que dice es, a ver, nuestro tiempo libre es en verano. Claro. Como los fines de semana también. Así que vamos a tener la guardia los fines de semana para las visitas guiadas. Bueno, nos mandó una carta a Pamela, la señora norteamericana que estuvo hace 2 años deseando visitarnos. Ah, sí, que estuvo a fin de año, me parece, ¿no? Sí, quiere volver, quedó encantada con ese fin de año en el que ella participó. Yo la vi, la conozco, estuve ese fin de año con ella, estuvimos todos, fue una reunión de fin de año. Y como ella, bueno, mucha otra gente que se pone en contacto, nos llama, en el deseo de conocer la casa de Hudson. Y este domingo va a haber una actividad de todo el día, van a venir más de 100 personas, y ronda en las temáticas del Reiki, el yoga y otras terapias y filosofías no habituales, ¿no? Por lo pronto en el Museo Hudson. Así que quien tenga curiosidad o practique estas actividades, están invitados para participar desde la mañana. Aparte, aparte el tiempo promete estar bien, digamos, no con tanto calor, así que yo creo que puede ser una jornada muy encantadora para recorrer el museo antes de la fiesta de fin de año y encontrarnos y reencontrarnos todos, porque este ha sido un año muy duro, muy difícil, con muchas crisis, con muchas grietas, con muchos temas, y ya el hecho de llegar a fin de año y poder saludarse y poder brindarse y poder abrazarse entre todos, creo que es lo mejor que nos puede pasar para terminar este año. ¿Te parece? Seguro, es así. Y bueno, vamos a poner todo el empeño para estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Un planeta que tiene muchos problemas, riesgos de todo tipo por el cambio climático, por la extinción de especies, por, bueno, la extinción de ambientes, claro, a manos de la agricultura. Bueno, hay que pensar que está que la sociedad actual, la humanidad, requeriría un planeta y medio. Claro. En función de lo que hoy se consume. Y bueno, tenemos un solo planeta. No tenemos un planeta y medio. Y los recursos, bueno, son finitos. Así que es mucha la tarea que nosotros podemos brindar. Y de hecho, llevamos adelante. Así que, bueno, firmes. Bueno, sin vacaciones. Bueno, quedamos así. Continuidad. Quedamos entonces invitándolos a los oyentes hasta el próximo domingo. Y continuamos, porque Hudson en el aire también continúa. Continúa el parque abierto y el programa de Hudson en el aire también continúa. Así que nos encontraremos acá el próximo jueves, Dios mediante, después de las Navidades, deseándoles a todos que tengan felices fiestas, feliz Navidad. Y nosotros nos encontraremos entonces el domingo. El domingo en el parque Hudson están todos invitados. Un poco al almuerzo de fin de año, al reencuentro de este año tan particular. Y bueno, Rubén, espero encontrarte nuevamente acá en el aire. Dale. Bueno. Va a bajar la actividad de esta semana. Bueno, entonces vas a poder venir acá al aire de Hudson, que te está esperando acá. Estamos transmitiendo también por Facebook y quiero que te vean la cara acá personalmente, como fue la última reunión cuando estuvimos con Javier, que salió muy bien. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós, feliz Navidad. Gracias, adiós. Felicidades, Rubén. Y bueno, nos encontramos nuevamente el próximo jueves. Le deseamos felices fiestas a todos los oyentes. Feliz fiesta a nuestra operadora Jordana. También a Quique Martínez, que está escuchándome ahí atrás de los cristales, que dice que este va a ser el último programa en vivo de este año, después continuará. Y saludamos a todo el equipo de Arinfo, que nos transmite por www.arinfo.com.ar, también por Facebook, Arinfo Radio, y después por el Blogspot. Tenemos un Blogspot que dice Museo Hudson, y ahí están todos los programas. Chau, Atilio Martínez se despide. Hasta la próxima. Chau, nos vemos. La necesidad brutal de escaparme sin pensar, la necesidad de no encontrar. Miro atravesando el mar, vuelo como vuelan los que no pueden frenar. Corazón, en mis manos siento el frío que provoca esta canción. Tengo ganas de acercarme y decirte que me voy. Quédate en el aire de Arinfo. Ya comienza Aquila 13.